Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, historias en concierto. Esta es su noche, la de usted y usted, y también usted, la noche de cuantos desean vivir las más fantásticas historias, las de este programa. Historias. Les anuncié para esta noche una sorpresa. Una sorpresa con motivo de estar celebrando el quinto aniversario de Historias. Este programa suma, semana tras semana, más oyentes. Son muchos miles y miles de miembros del Club Historias, al que, para pertenecer, como ya saben, basta con escuchar el programa. Hay miembros del club que nos envían cartas, otros comentarios, poesías, relatos. También hay, por ejemplo, grupos de teatro como el de la Traca Teatre de Alicante, que se prepara para escenificar algunas de las obras que hemos emitido, en este caso El Velador, cuya grabación en directo la llevamos a cabo en el Teatro Jovellanos de Gijón. También, sobre El Velador, ya se ha estrenado un mediometraje dirigido por Nacho Carballo e interpretado por Nuria Dorado, Alfredo Castro, Alejandro Aristegui y un servidor. La producción a cargo de Cero Films. Digamos que Historias es un programa de radio que ya tiene presencia en otras acciones culturales, como el teatro y el cine. Y ahora también, y esta es la sorpresa que les he anunciado, en la música. Los compositores Óscar de Ávila y Fernando Amor, fieles seguidores de este programa, decidieron homenajear a Historias con música. Me dieron a conocer su propósito. Conociendo la música que hacen, no dudé en aceptar en llevar a cabo un CD sobre Historias. Elegimos las obras, todas ellas representativas de los objetivos del programa, sobre las que Óscar de Ávila y Fernando Amor harían su versión musical. El resultado, como esta noche podrán comprobar, en rigurosa exclusiva, sorprendente. Grabé mis intervenciones procurando resumir en ellas el espíritu de las obras a tratar musicalmente. Compusieron la música y este programa, Historias, ya ha entrado, y por la puerta grande, en la música. Estas son las obras sobre las que Óscar de Ávila y Fernando Amor han hecho sus composiciones musicales, logrando transmitirnos el contenido de las mismas. Drácula, de Bram Stoker. El pozo y el péndulo y el cuervo, de Edgar Allan Poe. Viaje al centro de la Tierra, de Julio Verne. El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson. El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Frankenstein, de Mary Shelley. La guerra de los mundos, de Herbert George Wells. Otra vuelta de tuerca, de Henry James. El juego de los niños y la leyenda de Shobu, de Juan José Plans. También una sobrecogedora introducción, resumen de Historias, cuando su sonido es el del miedo. Esta noche,

apretados labios groseros rozan mi cuello. Siento asqueado su babosa lengua y esa saliva pringosa, purulenta. Rozan mi garganta sus puntiagudos colmillos y ese sonido. Hundirá sus colmillos en mi cuello. Mi sangre brotará como el agua de una fuente a borbotones. La sangre es vida. Es la vida. Me turbará con su anestésica mordedura. Quiero gritar, pero no puedo. El miedo me embudece y paraliza todos mis miembros. Sé que estoy pálido, como la cera, como el mármol, y el corazón como si lo cabalgara cualquier jinete del apocalipsis. Tengo miedo, pero a la vez me fascina, me hechiza. Sabré lo que es ser vampiro, que se siente cuando al llegar la noche se despierta dentro de un sepulcro y se desea sangre. Los colmillos han clavado mi cuello. ¡Qué dolor! Es horrible. Llegan a la vena. Bebe. Bebe. Y ya no siento dolor. Es como si entrara en un profundo sueño, un sueño rojo, como el mar de sangre que avance hacia mí. Bebe, bebe, me ordena, y bebo el mar, y él sigue succionando la mía. Que es el vampiro. Ya sé lo que siente Drácula, el placer avernal, el propio de los monstruos. La doble personalidad, el bien y el mal. El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Casi de madrugada, mezclé los elementos que descubrí podían alterar mi identidad, en la que, como en la de todos, se aunan dos naturalezas opuestas, la del bien y la del mal. El bien y el mal. ¿Y si se pudiera elegir una de ellas? El malvado iría por su camino, el justo por el suyo. Excitado, vi bullir y humear los elementos en la probeta. Al disiparse el hervor, armándome de valor, bebí la poción. Sentí un estremecimiento espantoso. Rechinaron todos mis huesos. Tuve unas náuseas agónicas y un gran horror en mi espíritu. Luego, recobrando el conocimiento, había algo extraño en mis sensaciones. Algo que resultaba agradable. Supe que era más perverso, mucho más perverso. Un esclavo vendido a mi mal original. Solo pensarlo me deleitó. Y yo, el Dr. Jekyll, el honorable Dr. Jekyll, en un espejo, contemplé por primera vez la imagen del depravado Mr. Hyde. Mi otro yo. Del mismo modo que el bien brillaba en mi semblante, siendo el Dr. Jekyll, el mal estaba claramente escrito en el rostro de Mr. Hyde. Y no sentí repugnancia, sino más bien una gran alegría. Si soy malo, es porque sufro, dijo la criatura de Frankenstein. Y esta es su historia. Su historia interpretada musicalmente. Frankenstein, mi creador. Ahora estás muerto. Eres mi última víctima. No hay culpa, ni daño, maldad o miseria que puedan compararse con las mías. El ángel caído se convirtió en un maligno demonio. Ah, Frankenstein, aquí yaces en el Polo Norte, pálido y frío por la muerte, tras perseguirme inútilmente. Construiré una pira funeraria y reduciré a cenizas mi cuerpo miserable para que sus restos no inspiren a otro desgraciado a crear a otro ser como yo. Moriré. Jamás volveré a ver el sol, ni las estrellas, ni a sentir el viento acariciarme las mejillas. Así encontraré la felicidad. La muerte es mi único consuelo. Manchado de crímenes, destrozado por el remordimiento, ¿dónde puedo hallar descanso sino en la muerte? Adiós, Frankenstein, mi creador, mi Dios. Gozaré en la agonía de las llamas torturadoras. El viento barrerá mis cenizas arrojándolas al mar. Y mi espíritu, Frankenstein, descansará en paz. El fuego irá quemando mi espantoso cuerpo. Las llamas liberarán mi espíritu. Yo, Frankenstein, quise ser bueno. Creer. Y ser querido. Amar y ser amado. Quería a todos. Pero todos me rechazaron, toda la humanidad, pero sobre todo tú, mi creador, mi Dios, una sonrisa tuya, una amable mirada, unas cariñosas palabras, una tierna caricia. Oh, Frankenstein, te amé, te adoré y te odié. Pero ahora, mi creador, tú y yo, descansemos en paz. Así es, para Óscar de Ávila y Fernando Amor, La guerra de los mundos, de Herbert George Wells. Cuanto más penetro en la ciudad, más profunda es la quietud. Pero no es la quietud de la muerte, es la quietud de la expectación. Es una ciudad condenada, abandonada. Pero un desolado grito, que oigo una y otra vez desde hace unas horas, se clava en mi mente. Un grito, un aullido, un sollozo. El lamento se apoderó de mí, vagando por esta ciudad de muertos. Siento una soledad insoportable. Al trepar por entre las ruinas, veo caída una máquina de guerra marciana, con sus tentáculos doblados, aplastados y retorcidos. El pensamiento que destelló en mi mente se hace real, creíble. No siento miedo, sí un júbilo desenfrenado. Me asomo al interior de la máquina. Los marcianos están muertos por los Helpless. por las bacterias de la putrefacción y la enfermedad contra la cual sus sistemas no estaban preparados, muertos después de que todas las armas de los hombres hayan fracasado por las cosas más humildes existentes en la faz de la Tierra. El grito, el aullido, el sollozo que he dejado de oír me anunciaba la agonía de los marcianos invasores. Volveremos a unirnos los supervivientes, pero ellos no atacarán de nuevo. Me temo que sí. O seremos nosotros los que, cuando el enfriamiento del sol convierta esta tierra en inhabitable, como finalmente ocurrirá, partamos a conquistar Marte. ¿Para quién está reservado el futuro? ¿Para ellos o para nosotros? El pozo y el péndulo, de Edgar Allan Poe, en Historias en concierto. de espaldas, todo a lo largo sobre un armazón de madera, y estoy atado, sujetado a él firmemente por una especie de cinglo con un fuerte cordón. Se enrosca varias veces alrededor de mi cuerpo y de mis extremidades. Solamente tengo libre la cabeza y el brazo izquierdo para que con él pueda alcanzar la comida. Pero no hay jarra de agua y la sed, la insoportable sed, me consume. Y el péndulo se mueve, oscila y oscila y baja. De media luna de acero reluciente, las puntas hacia arriba, y el borde está tan afilado como una navaja, pesado, macizo, todo su mecanismo silba al balancearse. Al horror del pozo, símbolo del infierno, última prueba de todos los suplicios, al que evité caer de una forma fortuita, ha seguido el horror del péndulo. Durante horas y horas y horas, cuento las oscilaciones del péndulo, cada vez más rápidas, pulgada tras pulgada, movimiento tras movimiento, y su descenso gradual, calculado por mentes diabólicas, cada vez más cerca de mí, ya tan cerca que hasta vuelo su maloliente, su acre aliento. De mi olfato se adueña el hedor de la afilada cuchilla. La media luna está orientada de manera que cruce, para que corte por el pecho, por el corazón, cuando llegue totalmente a mí. Rasgará el buzón, volverá a repetir la operación una y otra vez. Oscila, oscila. ¡Qué alivio será la muerte! Escribió Oscar Wilde. Todos matan lo que aman. Unos lo hacen con una mirada de odio, otros con palabras acariciadoras. El cobarde con un beso, el valiente con una espada. El retrato de Dorian Gray. Fracasado. Son mi belleza y mi juventud. La juventud que quise fuera eterna, las que me han traído la ruina. La belleza ha sido para mí una máscara, una maldita máscara. Y mi juventud, una burla. Me echó a perder. Mejor no pensar en mi pasado, del cual nada puedo cambiar. Tras de mí, tragedias. Debo pensar en mi futuro. Es la muerte en vida de mi propia alma que llené de corrupción lo que me angustia, lo que me perturba. Pero el retrato, mi retrato, en él se refleja mi maldad, cada vez más honda y terriblemente marcada. Mi retrato es abominable. porque en él está mi alma, y mi alma es abominable. Tengo que destruirlo. Tengo que destruirlo, sí. Así como maté a su autor, así mataré a su obra. Con este cuchillo mataré cuanto el retrato significa. Mataré mi pasado. Y cuando mi monstruoso pasado esté muerto, seré libre. ¿O será realmente cierto que nadie puede cambiar jamás? Hundiré el cuchillo en mi retrato, lo apuñalaré y sabré la respuesta. Edgar Allan Poe. Los que sueñan de día tienen conciencia de muchas cosas que escapan a los que sueñan de noche. ¿Y el cuervo? En una lúgubre medianoche de un helado diciembre, una a una, las brasas moribundas enviaban su espectro al suelo. Deseaba ansioso el alba, buscando entre mis libros un consuelo a la doliente pérdida de mi Leonor. Me llenaba de terrores fantásticos, desconocidos por mí hasta entonces. Soñé sueños que nadie osó soñar jamás. En ese silencio atroz, en esa total calma, solo se oyó una murmurada palabra: Leonor. Era yo quien la murmuraba, y fue el eco quien la repitió. Leonor, Leonor, solo eso y nada más. Leonor, Leonor. Alguien llamó a la ventana.

flotante sombra, no se alzará, nunca más, Leonor. ¿Qué les ha parecido musicalmente este programa extraordinario de historias que también nos ha servido, celebrando su 5º aniversario, para hacer un breve repaso del mismo? Creo que las composiciones de Óscar de Ávila y Fernando Amor, en homenaje a historias, son inolvidables. Como inolvidable es Otra Vuelta de Tuerca, de Henry James, que les ofreceremos en nuestra próxima cita. No se la pierdan. No desvarío, no. Los niños, aunque simulen estar perdidos en sus cuentos de hadas, están inmersos en la visión de los muertos que regresan. Hablan de ellos, dicen cosas horrorosas. Lo que sé, enloquecería a cualquiera, pero a mí me ha abierto los ojos. Es fácil vivir con los niños, sencillamente debido a que los dos llevan su propia vida aparte. No son míos, no son nuestros. El niño es de él y la niña de ella. Los niños son de esos abominables muertos. ¿Para qué? Por el amor a todo lo malo que en aquellos terroríficos días, cuando vivían, les inculcaron a los niños. Para seguir induciéndoles al mal, para perseverar en su obra demoníaca. Han escuchado ustedes, dentro de la serie, Historias. Historias en concierto. Este guión ha sido interpretado por Juan José Plans, José Antonio Ramírez y Lourdes Guerras. Realización técnica, Adolfo Abarca, Juan María Romero y Javier Hernández. Dirección, Juan José Plans.